Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida en este martes. Seguimos en la plaza de San Pedro del Vaticano, el día después de la muerte del Papa Francisco. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. A esta hora, la luz de la cúpula de la Basílica de San Pedro ilumina la noche en el Vaticano. Ya es noche cerrada. No hay tanta afluencia como hace unas horas, pero hasta aquí se siguen acercando a cuentagotas fieles y turistas para inmortalizar un momento, unas fechas para la historia. Algunos se paran frente a las fuentes, frente al punto más cercano a la Basílica, para hacerse una foto, para comentar la noticia que sigue impactando al mundo. Nunca más volveremos a ver al Papa Francisco por aquí. Su cuerpo está siendo velado en la intimidad en la residencia de Santa Marta. Poco a poco se van cumpliendo los plazos. Mañana el féretro será trasladado hasta este punto, a San Pedro. El sábado tendrá lugar el funeral a las 10 de la mañana. En ese funeral no veremos a Pedro Sánchez. El rey Felipe y la reina Leticia serán los encargados de encabezar la delegación española. A las 2, les hemos visto esta mañana a los dos y a la reina Sofía en la Nunciatura Apostólica de Madrid para firmar el libro de condolencias por la muerte del Papa. Después, durante el tradicional almuerzo previo a la entrega del premio Cervantes, el rey ha querido ensalzar la figura de Francisco. Ha elogiado su compromiso con los más pobres y hasta su sentido del humor. Una figura cuya dimensión trasciende el ámbito de la Iglesia Católica para convertirse en un enorme faro ético de nuestro mundo, de nuestro tiempo. Nos quedan su coherencia vital e intelectual, su compromiso con los más pobres, su denuncia de las desigualdades, su aspiración constante a un mundo más justo y mejor. En fin, su bonomía y sentido del humor. Todavía no tenemos la fecha del cónclave, pero podríamos hablar de dentro de 2-3 semanas. Por el momento participarán 132 cardenales, 6 de ellos nacidos en España. Uno de ellos, muy protagonista en las últimas fechas, es Ángel Fernández Artime. Cardenal desde hace poco, asturiano, proprefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Tiene una influencia como rector de los Salesianos hasta antes de ayer y un conocimiento muy, muy personal del Papa Francisco. Por aquí dicen que es un nombre muy, muy interesante. Querido Ángel, buenas noches. Un gusto saludaros. Estoy ahora mismo bajo tu despacho, en la Plaza San Pedro, bajo una enorme bandera vaticana, junto al gran Café Rossetti, delante de la cúpula. Lo primero, cuando ayer por la mañana te enteras de la noticia, ¿qué fue lo primero que sentiste en el alma, Ángel? Bueno, mira, me quedé de verdad muy impresionado, con una sensación de verdad de dolor, porque primero lo inesperado, ¿no? Yo creo que no hay nadie que dijera, no, ya yo sabía que no, se le veía poco a poco, todavía muy frágil, pero hasta los médicos decían, bueno, puede ir mejorando. Y luego, es verdad, es inevitable, yo creo que para muchos de los que, no el único, yo soy uno de nada, ¿no? Para muchos de los que lo hemos tratado al Santo Padre, por motivos diversos también de trabajo, y yo estuve con él 3 veces la semana anterior a ir al hospital, pero 3 veces con horas de trabajo. Uh-huh. Bueno, es una conmoción, ciertamente, ¿no? Y a mí me conmocionó profundamente por lo inesperado. También tuve la sensación de decir, hay que ver. O sea, vivió con esa convicción que tenía y el Señor lo llamó del modo más impresionante y que algunos dirían, bueno, porque eso de decir, estoy con la gente y estoy con el pueblo de Dios y el día de Pascua me hago presente, o sea, eso es impresionante. Sí, es verdad. Ángel, hace 2 o 3 semanas yo estaba en Argentina, recuerdo que nos cruzamos algún mensaje. Sí, y la impresión de cómo era este hombre, de cómo es el Papa Francisco, yo la obtuve precisamente visitando las Villas Miseria y el Barrio de las Flores. Cuéntame, de aquella época en la que coincidisteis en Buenos Aires, cuéntame algo, una escena, una imagen que digas, él era así. Bueno, pues mira, sí. El contexto, digo el contexto solamente en 10 segundos, él era el cardenal arzobispo de Buenos Aires. Uh-huh. Yo he vivido allí 5 años por el motivo de que me pidieron ir como provincial de los salesianos de la mitad de Argentina, desde Buenos Aires hasta la Tierra del Fuego. Ese es el contexto, ¿no? Allí contactamos, allí tuvimos que afrontar algunas cosas de tipo pastoral, pues juntos, y yo diría, ¿con qué me quedo? Yo me quedo, voy a dar 3-4 cositas sencillas. Claro. Una, con el cardenal de Buenos Aires, que viajaba en la línea 1 del metro, que todavía era un metro de madera, con asientos de madera, típico de museo, yo ahí lo encontraba. Un detalle. Dos, me quedo con este mismo cardenal arzobispo visitando las Villas Miseria de las que tú hablas, sí, y en las que también estamos presentes. Escalofriantes. Sí, a mí me ha llegado muy al corazón el que los curas de allí, los que estaban más con la gente realmente más golpeada, a su arzobispo lo querían, por sí, algo será. Y luego, tercer detalle sencillito, de las veces que yo tuve que ir al Palacio Episcopal, a la Casa Episcopal para tratar temas, quien venía, quien me llamaba y quien me abría la puerta era el cardenal arzobispo. Con eso es con lo que yo, bueno, por daros un detalles de un hombre que era pastor, sencillamente era pastor convencido, y yo creo que un hombre de profunda fe y convicción. Como me decían allí, el padre Jorge, es que les cuesta llamar, les costaba llamar su santidad o el Papa Francisco, sí, decían el padre Jorge. Jorge. Sí, sí, maravilloso, sí, maravilloso. Oye, sí, déjame contar una anécdota personal. Cuando te hicieron rector mayor de los salesianos, te viniste aquí a Roma, la frase aquella que te dijo algo así como, ¿pero qué te han hecho? Fue así, ¿no? Así fue. Cuando un año después yo vine desde Argentina venía para España. Y de hecho, bueno, venía para España, para quedarme en España, también como provincial de la mitad de España, pero evidentemente antes estaba el capítulo general. Inesperadamente, yo todavía me sigo preguntando, Señor, ¿por qué yo? Pero cayó sobre mí la elección de mis hermanos salesianos, y cuando tuvimos la recepción, la audiencia del Papa, de todo el capítulo general, aquellos 250, estaba caminando y me dice, che, gallego, ¿pero qué te han hecho? O sea, como diciendo, te han arruinado la vida. En vez de gallego, asturiano, pero para los efectos, es lo mismo. Sabes, ¿no?, que allí en Argentina y en Buenos Aires particularmente, sí, sí, todos los españoles, claro, somos gallegos. Claro. Y todos los italianos, etano, de napolitano. Qué bueno. Entonces, desde allí, siempre me ha llamado gallego. Qué gallego. Bueno. Ángel, ¿y ahora qué? Te lo pregunto de otra manera. ¿Cuánto daño ha hecho el cine a vuestro trabajo a partir de ahora en las próximas 2-3 semanas, cardenal? Bueno, mira, yo creo que no, Ángel. Qué pregunta tan bonita, tan curiosa, tan inteligente. Pero mira, ahora el camino es ese. Estoy viendo ahora mismo en la televisión cómo algunos miembros de los que están en Roma van a un primer encuentro de cardenales, los poquitos que estén ahí, para acordar los pasos para la sepultura del Santo Padre, porque hay que ver los tiempos, dejar tiempos para que vengan los jefes de Estado, porque él es el pastor de la Iglesia Universal, pero es el jefe, yo diría que del Estado, es el Estado más pequeño del mundo, pero con una influencia muy significativa, ¿no? De hecho, yo mañana estoy en Roma y tendremos algún encuentro más. Pero te digo, después de eso viene prepararse para el cónclave. Yo trato todos los días con muchos cardenales. Bueno, el cine tiene que transmitir con aventura, ¿no? Yeah. Yo rescato, claro que la mirada de los 40 y algo cardenales que estemos, no es la misma. Absolutamente de acuerdo. Claro que entran las sensibilidades por lo que se ha vivido, por la formación de cada uno, por la propia historia. Claro que sí. Me preguntaban antes en un programa, entonces, ya sabes que somos, decían, ya dados a derecha, izquierda, progresista, progresista, conservador. Y yo respondía con una convicción que tengo, Ángel, que es esta. El Papa, por ejemplo, que venga del futuro, el próximo Papa, conservador, progresista, ni una cosa ni la otra. Y me explico. El Papa va a tener que seguir anclado en el Jesucristo, el Evangelio y la tradición apostólica, porque eso sostiene a la Iglesia desde hace 2000 años. Pero el Papa que venga va a tener que ser un Papa, más aún después de este, de esta trayectoria que ha marcado el Santo Padre Papa Francisco, será sin duda quien sea un hombre que intentará que el diálogo con el mundo siga, porque el mundo de dentro de 10 años no va a ser como el de ahora. Entonces, yo discrepo cuando escucho a algunos comentaristas diciendo, no, está el peligro del péndulo. Mi mirada es absolutamente no. Sea quien sea, no cabe decir ahora pasamos a una iglesia que cierra la puerta y aquí no llamen, no molesten. No lo veo así, ya, ¿no? Está claro. Entonces, queda venir, dialogar, creo que con mucha libertad de cada uno, creo que también desde la fe, cada uno desde la fe dirá en conciencia lo que piensa, votará como crea, y bueno, pues si no negamos que Dios acompaña a la Iglesia, yo lo creo profundamente. Mira, hay una convicción que no escuché en ningún comentarista, y me permito, Ángel, ofrecerte la, es mi pobre mirar. Mira, hemos tenido un Papa Francisco, naturalmente con la mediación del Espíritu, porque hemos tenido un Papa Benedicto XVI que ha dicho en su momento, hasta aquí llego, yo ya no más. Algo que no escuché a nadie, pero pensemos que el Papa hubiera estado hasta hace 2 años. Bueno, no tendríamos, la Iglesia no habría tenido al Papa Francisco. Y lo mismo puedo decir, falleció Albino Luciani, Juan Pablo I, y ha venido Juan Pablo II. O sea, y mi reflexión es, no miremos a fragmentos, somos muy dados a mirar a pequeños fragmentos, sino que hay una continuidad con estilos muy diversos. Yo lo pienso así, ¿eh? Ángel, lo veo así. Y desde ahí la película Cónclave es una película que, bueno, que vende algo, una historia interesante, no más. Ya. La última. Yo guardo... Sí. Guardo un recuerdo de este viaje último a Argentina hace 3 semanas. El gringo, un amigo suyo, un amigo que le llama Jorge, de nombre porque tiene la misma edad que él, prácticamente. El gringo me decía que la clave de Jorge fue resistir, que era la gran lección, que no hay que parar nunca y que hay que seguir siempre. Y yo me acordaba de un tal Juanito Bosco. Te voy a tocar la fibra, Ángel. La clave es esa, la clave es esa. Resistir, mirar al futuro, los niños y los más pobres, ¿verdad? Sí, mira, indudable, bueno, lo dices muy bien, porque además recuerdo que has escrito un libro en el cual yo te daba algunas de mis pareceres. Sí. Yo estoy convencido, pero ahora ya hablo con mi corazón salesiano, que es el corazón que también va al cónclave y que humildemente hace su aportación, ¿no? Yo estoy convencido de que la Iglesia del presente y del futuro tiene que seguir siendo una Iglesia de mujeres y hombres de profunda fe, los que seamos. Segundo, una Iglesia que dialoga con el mundo, que tiende puentes al mundo, a todas las culturas, a todas las situaciones. Eso lo ha hecho muy bien el Santo Padre. Y luego, yo lo he vivido como rector mayor de los salesianos, la Iglesia tiene que ser la primera defensora siempre y con testimonios creíbles de los más golpeados de la tierra. Sin duda. De los pobres, sin duda. Y denunciar. En esto el Papa ha sido valiente y por eso también a veces no ha tenido amigos, ¿no? Incluso en los estados. El Papa ha denunciado, por ejemplo, estas guerras que son insufribles, que son una ofensa. Bueno, pues lo ha hecho con esa libertad del hombre que sabe que no tiene nada que perder y que lo hace desde su más profunda conciencia. Y yo creo que esta Iglesia así, con el Papa que el Espíritu Santo, con la mediación humana, nos ofrezca, va a poder seguir haciendo camino con el mundo, con todas sus dificultades, con las fragilidades, con los pecados, y pidiendo perdón y siguiendo mirando hacia adelante. Yo tengo una foto en el teléfono móvil, tengo miles, como todo el mundo, pero tengo una foto en Valdocco, en Turín, saludando, estrechando la mano del Papa Francisco, y en medio de los dos, el hoy Cardenal Ángel Fernández Artimes. Siempre te agradeceré ese instante. Ángel, cuídate mucho y buen trabajo en las próximas semanas, amigo. Bueno, y también para ti, para vosotros, que sois equipos magníficos y haciendo, lo siento así también, un periodismo de alta calidad. Que os vaya muy bien, gracias por el servicio. Gracias, pronto, Ángel. Nos vemos pronto, adiós. Chao, chao. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE, estar informado. Uf, tiempo de tertulia, análisis, la vida sigue. Hoy con Carmelo Encinas y con Agustín Peri. Carmelo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto escuchar a este personaje tan normal. Ahora os cuento, ahora os cuento. Peri, Agustín, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches. Buenas noches. Oye, ¿alguno estará pensando, este es un cardenal de la Iglesia? ¿Este señor va a votar en el cónclave? ¿Este señor es votable en el cónclave, por lo tanto? Joder, pero es que no me sale llamarle usted, es que soy amigo personal, sí. es que, ¿qué le voy a hacer? Y él tampoco se sentía muy cómodo, ¿verdad? Sí, Peri. La verdad. Bueno, yo es que creo que también es un poco el espíritu del Papa Francisco, ¿no? Que era un, algunos dirán que cercano, yo creo que además de cercano era un Papa campechano, ¿no? Y ejerció como tal, y yo creo que eso también lo fue parte de su apostolado interno dentro del Vaticano, ¿no? Le quitó mucha pompa desde el comienzo, desde el principio, desde donde decidió vivir, pudiendo vivir en el propio Palacio Vaticano, y era un hombre cercano y campechano, ¿no? Alguien que le quitaba toda la pompa y toda la púrpura a su importantísima misión y su importantísimo mando, ¿no? Sobre 1.400 millones de almas, ¿no? Nada más. Decías que era un tipo normal, Carmelo. Sí. Me refiero a Ángel Fernández Artime. Bueno, es que la conversación, bueno, primero que habla con una claridad meridiana y con una normalidad, con un campechanismo que realmente, pues, digamos que esa impronta de cardenal que te imaginas que tiene que hablar con una solemnidad, pues no. Y esto me recuerda, yo creo que una comentario que hizo el padre Ángel sobre precisamente Ángel Fernández Artime. Decía que, primero, que era papable, que un sector de la curia lo consideraba bastante papable. Y además le veía como un claro, con un perfil relativamente parecido al de Francisco, al del Papa Francisco. Me llamó la atención, y ahora que le escucho, pues bueno, pues la verdad es que me ha encantado la conversación, la verdad. Oye, porque es que ha sido súper agradable. ¿Sabes qué pasa? Que la forma de hablar y cómo se expresa y no todo, es que vamos a ver, es que este señor a mí me ha explicado la diferencia entre las centollas, machos o hembras, porque se enseñó su padre que era pescador en Asturias. Quiero decir, es un tipo tan normal y tan humilde, seguramente más normal y más humilde que nosotros mismos, ¿no? Por lo menos yo, por lo tanto, chapó. Y mira dónde ha llegado el hombre, ¿no? No está mal como currículum. Él cuenta anécdotas muy curiosas de su época con el Papa en Argentina. Porque entonces, Jorge Mario Bergoglio, pues coincidió con el rector de los Salesianos español, que era Gerardo Artime, rector en la provincia de Argentina, que es enorme y tiene un montón de centros allí, centros educativos de formación profesional, y cuentan cómo iban en el metro, y cuentan cómo se presentaba con los chavales en los talleres de las escuelas, y claro, conociendo eso, luego te explicas muchas cosas del pontificado, ¿eh? ¿No te parece, Peri? Todos somos, para lo bueno y para lo malo, todos somos nuestra juventud, solo que después. Claro, y todos somos hijos de la formación que hemos recibido y cómo hemos ejercido, ¿no? Entonces, la Iglesia es muy extensa, hay muchos niveles, hay muchas formas de acercarse a Dios, ¿no? Y muchas formas de ejercer el credo y el apostolado, ¿no? Entonces, precisamente algo que era característico del Papa Francisco y que en algunos casos costaba entender, era precisamente esa falta de pompa, ¿no? Esa, un poco en contraste con, ¿no? Decían Ratzinger era el intelectual, Francisco es el popular. Bueno, no sé si es muy reduccionista, quizá lo sea, pero de alguna manera, bueno, fue un papa muy cercano, y él lo decía en una encíclica, la Iglesia es de todos, todos, todos, repítanlo, todos, todos, todos, ¿no? Y ese era el resumen de lo que él consideraba que tenía que ser su pontificado, algo que acercara a la Iglesia a aquellos que no están. Por eso los que criticaban, nosotros mismos muchas veces, ¿no? ¿Por qué no viene a España? Pues decía, porque en España la Iglesia puede estar en una situación complicada, pero no corre peligro. Yo necesito ir allá donde la Iglesia no está o está menos representada. Entonces, es una decisión personal que él tomó, que fue muy criticada dentro de la propia Iglesia por algunos sectores y fuera también en algunos casos, pero también le acercó a gente que no ha vivido, que no es creyente, ¿no? Que no cree en Dios y ellos, él no las ha rechazado ni mucho menos, sino que ha tratado de, ¿no? Un poco lo que decía antes, ¿no? De tender puentes, de acercarse, ¿no? De no vivir la Iglesia hacia adentro, sino vivirla hacia afuera, ¿no? Yo creo que ese mensaje, con todas las partes complicadas que ha tenido en estos 12 años de pontificado, pues ha sido algo en lo que ha sido contumaz y no ha dado un paso atrás ni para tomar impulso en este caso, ¿no? O sea, él tenía claro ese mensaje y que tenían que ejercerse así, ¿no? Y tal, y incluso la propia renovación de la curia, que ahora tiene que elegir a su sucesor, iba en ese sentido, ¿no? Decías Peri, la falta de pompa, deliberada falta de pompa. Yo creo que se esforzaba por huir de la pompa. Si me permitís un detalle, a uno le dará importancia o no, pero es así. En el funeral, Carmelo, de este sábado, no va a estar sobre una tarima, sobre un catafalco. Va a estar literalmente el féretro en el suelo. Sí, sí. Digo deliberada forma de falta de pompa, o sea, porque parecía que le producía urticaria, rechazo, sí. Urticaria, sí, que le producía, digamos, alergia. ¿Por qué? Porque tú le veías y en todo momento él quería ser próximo, quería estar cerca, quería sentirse como uno más entre los mortales. Y sobre todo cuando se acercaba a la gente, digamos, más débil, además desfavorecida. Es ahí donde él parecía como que no quería de ninguna manera presentarse como un ser superior, sino como uno más. Es un ejercicio incluso a veces forzado de humildad para que no se sintiera mal el prójimo. Joder, a mí eso me parecía de una grandeza increíble, porque es lo que le conectaba, mi forma de entender, con el mensaje primigenio de los cristianos, ¿no? Hay otro tema, esa humildad, superlativa. No, y hay otro asunto que no es baladí. Cuando él llega, la situación de las finanzas vaticanas es, podemos calificar de frágil siendo elegante y diplomático. Sí, porque las puso patas arriba. Exacto, pero lo hizo no solo por una con dos españoles al frente. Exacto. Que está, sí, sí, sino porque era absolutamente necesario. O sea, no digo que fuera una bancarrota, pero estaba muy cerca, una situación económica muy, muy mala. Y él no solo era el sumo pontífice, sino que era el jefe de un Estado quebrado. Y bueno, yo creo que esa primera decisión obedece a ese doble mensaje, ¿no? Es decir, yo tengo que predicar con el ejemplo, ¿no? Y la forma de predicar con el ejemplo es dónde voy a vivir, cómo voy a vivir y cómo voy a hacer llevar a cabo mi apostolado. Desde luego, la pompa se acabó esa imagen de púrpura y de oro, ¿no? Que acompaña muchas veces a la Iglesia, ¿no? Esa conmigo no vais a contar, ¿no? Y Ignacio Camacho lo resumía muy bien, era más un párroco, ¿no? En muchos casos, ¿no? Actuaba, ¿no? Como el padre Jorge. Es que, ¿no? Como comentabais en Argentina, antes. Te lo iba a decir, macho. En Argentina, Peri, le llaman el padre Jorge. No le sale a la gente de las Villas Miseria lo de su santidad, el sumo pontífice, el Papa Francisco, ¿le sale el padre Jorge o Jorge a secas? Sí, anoche charlando con el presidente de la conferencia episcopal con Argüello, con Luis Argüello, decía que de alguna manera él había intentado traer lo que había vivido en los barrios pobres de Buenos Aires, ¿no? Y él lo llamaba el viento del sur, ese viento del sur que de alguna manera sopló y refrescó la Curia Vaticana, la Curia Vaticana, aquello fue realmente más que un viento, un vendaval que, bueno, pues que tuvo, digamos, también sus controversias, pero lo cierto es que hizo un ejercicio extraordinario de poner a la Iglesia en el punto de aquella Iglesia primigenia, aquella Iglesia humilde, aquella Iglesia que se preocupaba de los que estaban más jorobados, los que vivían, los más desfavorecidos, los más débiles. Esa fue a mi juicio, a mí me pareció absolutamente revolucionario, entendiendo por revolucionario algo que merecía la pena revolucionar. A mí, fíjate, lo que me llama mucho la atención es que es un papado largo, que son 12 años, pero no tan largo, y sí da la sensación de que sí fue muy, muy, muy disruptivo, ¿no? Es decir, es un papado que rompió con muchas cosas, algunas criticables por parte de algunos sectores de la Iglesia que no estaban de acuerdo con los tiempos o la forma en que lo hizo, y de hecho incluso hay una parte que queda inconclusa. Por ejemplo, hay una serie de reformas que bueno, lamentablemente su fallecimiento pues lo ha dejado sin poder terminar, y que ahora es uno de los grandes retos del cónclave, ¿no? Yo ahora, cuando todas estas quinielas, ¿no?, que se hacen, hablas con un vaticanista por la mañana y te dice que va a ir muy rápido, hablas con otro por la tarde y dice que va a ser muy largo. Es que lo de los vaticanistas, aquí desde la Plaza San Pedro, yo estoy mirando ahí mismo, las baldosas del suelo, hay uno en cada baldosa, ¿eh? Sí, totalmente. A veces dos en cada baldosa. sí, pero ¿sabes qué pasa, Peri? Que hablamos de la sucesión del Papa como si fuera el relevo de Ancelotti en el banquillo, y me temo que esto es como más importante. Pero también tendrás que reconocer, Ángel, que es que esto se presta. O sea, totalmente. Te quiero decir, se presta. Sí, pero porque hemos visto muchas películas. Muchas películas, sí. Pero se presta. Lógicamente esto tiene su emoción. El cónclave es algo único, es un acontecimiento que no ocurre como los mundiales de fútbol cada 4 años, no, ocurre cuando ocurre. Y bueno, pues en este caso hasta hace 12 años no se había producido un conclave, y tiene todo el componente de emoción, si se me entiende, de morbo incluso, y bueno, pues yo entiendo que se preste a la especulación. El que pretenda decir que sabe lo que va a pasar, es que no tenemos, bueno, pues yo menos que nadie, pero vamos, yo creo que efectivamente escuchamos a los que más cerca han estado del colegio cardenalicio, los que más empollados están en todo lo que ocurre en el Vaticano, y como no sé si lo decías tú, Peri, o tú, Ángel, cada uno te dice una cosa diferente y todo muy bien explicado y todo muy bien razonado, pero claro, aquí la realidad es que lo más probable, que aquí lo más probable es que cualquiera sabe. No, y a mí sí me llama la atención, perdonar. No, sí. El proceso. de cómo él, creo que estaba preocupado, ¿no? Y eso sí me lo comentaba nuestro corresponsal en el Vaticano, Martínez Brocal, y nuestro corresponsal religioso, José Ramón Navarro, que él sí tenía una preocupación, que era la sucesión, no tanto de la persona que le fuera a suceder, sino cómo se gestionara esa sucesión, que no fuera una agonía de sucesión, ¿no? Y por eso él tomó una serie de decisiones que son muy, muy relevantes una vez que te metes en el universo vaticano, ¿no? En cuanto al procedimiento. Claro, por ejemplo, prolongar el mandato de Giovanni Re como decano del Colegio Cardenalicio cuando tiene 91 años y por lo tanto no puede optar por edad, porque sabéis que el límite es 80 años. El vicedecano 83, Leonardo Sanchi. Él tomó una serie de decisiones porque a él sí, que lo comentó en alguna ocasión y me lo comentaba Martínez Brocal, a él le impresionó mucho el papel que tuvo Ratzinger en la anterior sucesión, por el hecho de que él fue el encargado de, de la misa, ¿no?, de proelegir pontífice, ¿no?, la misa que se hace previa al cónclave, ¿no? Y claro, ahí el cardenal designado tiene una relevancia, una importancia impresionante, ¿no? Pues en este caso, quizá por eso, ¿no?, y lo explica muy bien Martínez Brocal mañana en el periódico, tomó una serie de decisiones, lo del no prolongar el mandato, lo que ha hecho eso de prolongar el mandato de Giovanni Re, lo que hace es que no pueda serlo el poderoso secretario de Estado, ¿no?, que es el Prieto Parolín, el decano, no se ha elegido decano del Colegio Cardenalicio. O sea, una serie de decisiones que, para dejar todo atado, en ningún caso cerrado, porque no lo puede hacer, ni lo puede, porque eso es una misión del cónclave, de los cardenales, pero sí procurar que ese ruido que pudiera haber entre conservadores y liberales de alguna manera se pudiera mitigar y ninguno tuviera un peso previo al cónclave o un protagonismo previo al cónclave que pudiera hacer que se decantaran por uno o por otro en función de ese papel que tomaran en su propio funeral, ¿no? Él ha querido dejar de eso de alguna manera un poco guionizado. Yo creo que eso ha sido una decisión inteligente y generosa también por su parte. Y hay un caso... Muy breve, Carmelo, por favor. Sí, muy rápido. Bueno, el caso de hay un cardenal sardo, Angelo Besiu, ¿no?, de que es un cardenal de 76 años al que fue digamos, excluido por el propio Papa Francisco porque tenía un asunto, digamos, sucio, ¿no? Un asunto de finanzas, alguna historia que ahora mismo no recuerdo, pero lo cierto es que ahora él está reclamando estar en el cónclave, porque parece ser que él dice que no se lo comunicaron nunca oficialmente que dejaba de ser cardenal. Y bueno, pues está ahí litigando para estar, digamos, en el cónclave, porque dice que tiene derecho a ello. O sea, que hasta ese punto, digamos, esto, digamos, da de sí para llenar muchas páginas de tinta. Nos quedan dos o tres semanas. Yo creo que incluso a lo mejor un poquito antes para salir sí, de dudas. Poco, sí, dos semanas. Déjame dos minutos, que enseguida vamos a Washington, que hoy también se ha lucido el figura. Vamos. El adiós al Papa Francisco. Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es. Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces. Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Entra en volvocars.es o visita tu concesionario y descubre el Volvo EX30. Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer? Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad. Ah, así es más difícil que entren, ¿no? Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión. Alarma conectada. Cierra la puerta de robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777. En Iberdrola, la importancia del accionista no se dice, se demuestra. Con hechos. Involucrándolos, informándoles y agradeciéndoles su contribución 365 días al año. Y sobre todo, se demuestra con números. La acción de Iberdrola ha dado una rentabilidad total del 264% en 10 años, multiplicando por 4 veces la del IBEX. Iberdrola. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE. Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa. De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir. Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad. COPE, la radio en la que crees. We'll be right back. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Pasan 5 minutos de las 10:30, de las 9:30 en Canarias. La Linterna en directo desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Nos vamos hasta Estados Unidos. Corresponsal David Alandete, buenas noches. Buenas noches, Ángel, ¿qué tal? Oye, David, ¿siguen las quinielas aquí y allí sobre quién será el próximo Papa? Recordemos que Estados Unidos tiene un montón de cardenales en ese cónclave, claro, con tanta población y con tanta población cristiana. Hay varios, entre comillas, candidatos americanos, pero Donald Trump se ha metido otra vez en un jardín sin flores, ¿no? Sí, la verdad que el presidente siempre está dispuesto a armar polémica, ¿no?, y controversia, ¿no? Y en una conversación que ha tenido hoy con periodistas justo durante otra de estas firmas de decretos que él hace, bueno, pues ha dicho que le gustaría ver también a un cardenal estadounidense, ¿no? Cosa que el día anterior no lo hizo, ¿no? Estuvo más comedido, aparte de lo que ayer escuchábamos, ¿no?, que de alguna forma dio el pésame a todos los católicos al lado de un conejo gigante, que era aquello del evento de Pascua que vimos de la carrera del huevo, ¿no? Que es lo que se celebra todos los lunes después del Domingo de Resurrección. Pero en esta ocasión, la verdad que el presidente ha defendido abiertamente una mayor presencia de Estados Unidos en la elección del Papa, algo que no es muy ortodoxo, ¿no? Y sobre todo porque durante el papado de Francisco es cierto que Estados Unidos, como bueno, la Conferencia Episcopal Norteamericana, tuvo menos pesos en las decisiones del Vaticano. Y de hecho, el Papa tuvo un enfrentamiento con un cardenal, bueno, que se le conoce como alguien bastante trumpista, que se llama, bueno, el cardenal Burke, que es de Wisconsin y que ahora está en Roma, pero que fue despojado de su salario y de su vivienda en el Vaticano por parte del Papa Francisco. El peso de la Iglesia, lo comentábamos ayer, David, es importante, la religión en los votantes en Estados Unidos, en un sentido o en otro, demócrata, republicano, depende. Mira, Biden era absolutamente practicante, pero claro, hasta que un presidente de un país se meta en esto, yo no me imagino a un europeo diciendo, ¿no? No, la verdad que Trump en eso también rompe moldes aquí, porque, o sea, recordemos, lo hablábamos ayer, Ángel, él dio el pésame a todos los católicos, recordemos, 70 millones de católicos en Estados Unidos. Y Trump dijo, bueno, es que a mí me votaron los católicos. Claro, sí, es cierto, le votaron mayoritariamente, más que a Biden, porque aquello fue 50-49%, y en estas elecciones, cuando estaba ya Kamala Harris, fue 55% frente a 44%. Así que sí, es cierto, tiene el peso del voto católico, pero eso no quiere decir nada, ¿no? También hay muchos otros católicos que no le han votado, ¿no? Pero aquí en Estados Unidos, el catolicismo en años recientes ha ido aumentando de peso en su influencia en la vida pública, y de hecho, 6 de los 9 jueces del Supremo son católicos, 3 de ellos nombrados por el propio Trump. El vicepresidente Vance lo es, y el anterior presidente Joe Biden lo era. Esto es un cambio significativo, importantísimo, durante muchísimos años de dominio protestante. Aquí en Estados Unidos está pasando, en cierto sentido, lo contrario que en otros países de mayoría católica, como México o Brasil, donde va creciendo los evangélicos. Aquí han ido creciendo los católicos, sobre todo por la inmigración de indocumentados que está viniendo, ¿no? Y gente que es ayudada por la Iglesia Católica en la frontera. Claro. Y claro, son 70 millones, que estamos hablando, hace un par de décadas eran 50. Yo me acuerdo de haber estado en el centro de Cáritas con la hermana Norma Pimentel. Una heroína. En McAllen, en la frontera de Texas. La santa de la frontera, Bravo. La llaman. Vamos, es una cosa absolutamente increíble lo que hacen allí. Pero, Carmelo, lo de que el Papa se meta a decir que tiene que ser americano, sí, y hasta decir el nombre, es un pasito más. Claro, sí, yo creo que es que no, él probablemente no conciba que ocurra algo importante en el mundo sin que él meta la gamba. O sea, esto es así. O sea, él en su cabeza, entiendo que esto del cónclave, pues dice, oye, porque yo no voy a tener que poder meter la mano aquí en el cónclave y a lo mejor colocar a uno de mis cardenales. Por cierto, que los dos cardenales, corrígeme si digo alguna incorrección, David, los dos cardenales más papables, uno de ellos es un cardenal negro, son muy trumpistas. O sea, incluso se han pronunciado, creo que públicamente, según he oído por ahí, se pronunciaron a favor de Trump. Pero bueno, esto es lo de menos. Lo demás es que este hombre, como digo, él cree que tiene la potestad de todo aquello que ocurra en el mundo importante tiene que ser con su permiso o con su intervención. Y esto es lo que... Este es el resultado. A nadie, a ningún jefe de Estado, ni a Putin, ni al rey de Inglaterra, ni a nadie se le ocurre hablar sobre... Él sí. Él, hombre, Putin a lo mejor te tira del quinto, pero en fin, eso todo... Sí, pero no se le ocurre decirlo, te tira. Pero hay una forma de influencia, Carmelo. Es cierto que el cardenal Robert Sarà, que es uno de los que más suenan, tiene una excelente relación con Raymond Burke, que es el llamado cardenal trumpista, ¿no? Sí, es el cardenal que, de hecho, apoyó a Trump en el 2016 y que en un momento crucial en que los católicos no las tenían todas consigo, dijo que Trump sería el presidente que más haría para restringir el aborto, ¿no? Que aquí tenía una legislación extremadamente liberal y que al final la Corte Suprema limitó en el 2022. Pero yo creo que ahora mismo, digamos, tener un vínculo con Trump, por lo que sea, a mí me parece que fuera de Estados Unidos... no tiene, mucho prestigio, sinceramente, porque, claro, atravesamos un momento en el cual el presidente de los Estados Unidos está poniendo al mundo en una situación crítica. Pero justo por la situación actual del mundo, que es muy convulsa, mucho más de cuando llegó el Papa Francisco... uno de los riesgos o de los temores que hay, por lo que nos comentan desde allí, desde Roma, es que se cuele en el cónclave, que de alguna manera entre por la puerta cerrada, algún tipo de influencias, de que en el debate la situación actual del mundo lleve a valorar no solo al que sea el mejor candidato posible para suceder al Papa Francisco, sino al mejor candidato posible para entender este mundo y entenderse en este mundo. Y ahí es donde se habla de que lo que ha hecho Trump, aparte de, como lo describía Carmelo en este caso muy certeramente, ¿no?, de meter la gamba, hay una intencionalidad de alguna manera de poder influir, porque ahora, tal como está el mundo, el papel que puede ejercer un papa en un sentido o en otro, un papa que pueda entenderse con una iglesia ortodoxa ucraniana o rusa, que pueda entender el crecimiento de cierto islam más o menos radical vaya, en la parte de Asia. Y que se vaya, como yo estuve allí, a la Universidad de Al-Aqsa en el Cairo, o que se reúna con el líder chií en el norte de Irak. Claro, y ahora mismo no te estás reuniendo en un momento de paz, sino en un momento de beligerancia, donde Europa se está armando, donde hay muchísimas amenazas, donde ciertas figuras políticas están adquiriendo un carácter ya no de jefes de Estado, sino de generales. Entonces, que en el cónclave pueda eso ser un elemento a debatir a la hora de elegir quién tiene que representar a la Iglesia, porque es una Iglesia transfronteriza, no es una Iglesia del Vaticano, es una Iglesia urbi et orbi. Entonces, ahí puede haber un elemento en el que el primer pistoletazo lo ha dado Trump, pero se hablaba de que Macron también, de otra manera, estaba tratando de influir. Sí, apoyó al cardenal, un cardenal francés. Claro, entonces, oye, Trump hay que tomárselo a guasa, pero también en serio. Entonces, ya, ese mensaje que ha hecho, que ha verbalizado, es un mensaje de nos interesa un determinado tipo de papa. Entonces, a mí eso me preocupa también, ¿no? Sí, es que, todo lo que dice Trump es para preocuparse. Alandete, gracias, amigo. Mañana más. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídate, David. Un abrazo, chao, David. Un abrazo. Chicos, la vida sigue. Seguimos en el tiempo de tertulia con Agustín Peri, con Carmelo Encinas. Me voy a referir a los gastos de defensa, esa comparecencia de Sánchez tras el Consejo de Ministros. Se anuncia una inversión de casi 10.500 millones de euros para llegar al 2% de gasto en defensa. No va a tocar, dice, el gasto social. Apenas una quinta parte se dedicará a armamento. Eso ha dicho también. Escucha. Con toda franqueza, si me hubieran preguntado hace años sobre las prioridades de inversión de mi gobierno en seguridad y en defensa, pues es evidente que mi respuesta hubiera sido distinta. No es porque nuestros valores y nuestros objetivos hayan cambiado, es porque el mundo lo ha hecho. Pero ese mundo de ayer ya no existe. Este plan no convence a Sumar, se desmarca. Yolanda Díaz dice que, pero ojo, siguen sentados en el Consejo de Ministros, claro. Mónica García, ministra de Sanidad. Tenemos nuestras discrepancias sanas y muy transparentes, por cierto, pero bueno, pues mantenemos también nuestra responsabilidad y nuestra lealtad dentro del Consejo de Ministros. No sé cómo se hace eso, pero en fin, el PP pide a Sánchez que comparezca en el Congreso, aunque el presidente ha dejado claro que no necesita el Parlamento. Es necesario que deje de jugar con el nombre y el dinero de la España. Que vaya al Congreso de inmediato, pero no a comparecer, sino a someter a votación todas y cada una de estas medidas. Y todo ello acompañado de unos presupuestos generales del Estado, como le mandata la propia Constitución. Que se comporte como un gobierno normal, serio y democrático. Y si no es capaz de hacerlo, que dé la voz a los españoles. Cógelo por donde quieras, Peri. Por el lado del Parlamento, por el lado de... ¿del propio Consejo de Ministros? Bueno, yo lo primero es que si se lo hubieran preguntado justo un minuto antes de ser presidente del Gobierno, hubiera abolido el Ministerio de Defensa, que es lo que dijo. Entonces, en su caso, cualquier pregunta que le haga, si le hubieras preguntado si hubiera gobernado con Podemos, te hubiera dicho que no dormía. Entonces, en este caso, a ver, yo celebro la decisión, porque creo que es una decisión que es un mandato, en realidad, es un mandato de la OTAN. Hay un número, un presupuesto, un 2% al que hay que llegar, y tienes que hacerlo. Y no hay más narices porque tus socios lo van a hacer. Por lo tanto, me parece que es un ejercicio de responsabilidad. ¿Qué ocurre? Bueno, pues el 35% es para condiciones laborales, preparación y equipamiento. En realidad es el tema salarial. Cosa que como hijo de militar celebro. Para mi padre, desgraciadamente, llega tarde. Pero me parece bien, porque es una de las profesiones peor pagadas. El 20% instrumentos de defensa y disuasión, y el 31% para el famoso escudo de defensa digital, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Que en realidad lo que pasa es que es lo aprueba sin presupuestos, sin cortes y sin el respaldo de sus socios, ¿no? Y fiándolo también a los fondos de Next Generation, que bueno, que los paso de un sitio a otro. Hay una realidad, es decir, cuando tú no gobiernas sin presupuestos, eso es la situación ideal para cualquier ministro de Hacienda. Es decir, ¿por qué? Porque el solo crecimiento natural de la economía y la inflación hace que probablemente sea cierto que no vaya a tener que tocar nada de gasto social, porque en realidad, precisamente por eso, por el crecimiento y la inflación, hay, con respecto a los presupuestos prorrogados, habrá un decalaje de unos 15.000 millones, más o menos, yo calculo que habrá sobre esa cifra, por lo tanto se lo va a poder permitir. ¿Qué ocurre? Que en realidad, insisto, lo estás haciendo incumpliendo la Constitución, esa Constitución que tú dices que tiene matices, en el caso de los presupuestos ninguno, pero bueno, lo haces de una manera en la que se demuestra tu fragilidad, pero insisto, es una buena noticia porque es una necesidad que no viene porque se haya caído del caballo, sino porque el resto de socios han dicho, oye, si quieres estar en este club que se llama OTAN, tiene que ser con el 2% y no hay más narices. Y tenemos que hacerlo. ¿Y por qué? Es por el camino que están yendo todos nuestros vecinos y socios. Por lo tanto, no queda otra. Pero insisto, sin presupuestos, sin cortes y sin el aval de sus socios. Carmelo. Bueno, está claro que había que hacerlo. Esto es, obvio, es un compromiso del conjunto de la Unión Europea y también de la OTAN, y por tanto pues no queda otra. Si perteneces a este club hay que hacer lo que este club decide conjuntamente. Aparte de que yo creo que es verdad que las circunstancias han cambiado notablemente. Ahora sentimos una amenaza que antes no sentíamos, primero porque hay un actor beligerante que es Rusia, que bueno, pues se ha atrevido a lo que se ha atrevido con Ucrania, y porque hay otro actor que antes contábamos, digamos, con su apoyo, y ahora nos ha dicho que bueno, que un poco menos que casi se ha cambiado de bando, que nos arreglemos solos. Y por tanto, pues es verdad que las circunstancias han cambiado. Ha habido un giro copernicano a la situación y por tanto hay que afrontarlo. En cuanto a las partidas presupuestarias, hay una cosa clara, y es que si esto lo lleva al Parlamento para que lo apruebe el Parlamento, él dice que lo va a llevar al Parlamento, pero no que lo que decida no es vinculante. Pero no, no, tiene es que no va a votar. Lo lleva al Parlamento, exacto, y no se va a votar. Exacto, lo lleva a pasar en el telediario. Exacto, pero el que lo llevará, que lo explicará, pero no va a haber votación. Porque si hubiera votación, no lo saca adelante. No lo saca adelante. Esta es la realidad. Hay una debilidad parlamentaria. Sabes, se puede podría se sacar puede, adelante. Se podría sacarlo. O sea, ¿por qué criticamos a Donald Trump que actúa sin el Parlamento y no criticamos a este que actúa sin el Parlamento? Yo simplemente explico lo que está pasando. Él no lo lleva al Parlamento porque si lo lleva al Parlamento entiende que el Parlamento, si lo somete a votación, no lo gana. Esto es obvio, ¿no? Estamos todos de acuerdo que no lo gana. Porque ahora mismo sus socios, o sea, o por lo menos hay una parte de sus socios que no lo aprobarían. ¿Y si lo apoya el PP, que el PP está a favor de aumentarlo? Entiende que el Partido Popular no le va a dar ni un átomo de oxígeno en una confrontación parlamentaria. Yo creo que esto está claro. Él considera, yo no digo que esté bien, digo, a mí me encantaría que hubiera un pacto de Estado, un acuerdo de Estado. Creo que la defensa es un asunto de Estado y por tanto es uno de los grandes temas en los que no solo el Partido Popular, sino otras muchas fuerzas políticas tendrían que ser responsables. Yo termino enseguida. Pero breve, porfa. Él entiende que el Partido Popular siempre le buscará el ponerle una situación incómoda o una situación de debilidad parlamentaria antes que aprobar nada que presente allí. Bueno, la situación incómoda, la que le han sometido durante toda la legislatura a sus socios. Es decir, que no sea una situación incómoda, es una situación de chantaje permanente y constante. Entonces, el presidente, que es el campeón del diálogo y el tenderse y tender la mano al socio, pues oye, podría haberlo buscado en el Partido Popular, que en el tema de defensa hubiera sido infinitamente más fácil que entenderse con Junts, por ejemplo. Infinitamente más fácil. Por lo tanto, es una decisión personal no hacerlo. Y podía haberlo hecho perfectamente. Y además, por otra razón. Es decir, los gastos en defensa no son gastos de hoy para mañana, sino para pasado mañana y para dentro de 4 o 5 años. Es decir, la construcción más de 2 fragatas no se hace en un año. No se hace en un año. O sea, Navantia puede tener encargos para 10 años. Los 8x8, ¿qué vamos a hablar? Si casi eran a caballo cuando los encargamos. Entonces, a mí me parece que hipotecar, como vas a tener que hipotecar, el futuro de la defensa de tu país merecería por lo menos que te hubieras sentado con la oposición. Oposición que es la principal candidata a sustituirte, a en caso de que tú no reedites tu gobierno, que sean ellos los que gobiernen y les dejas la hipoteca. Me parece que se podía haber entendido perfectamente. Se ha entendido mucho con otros chantajistas. Me quedan un par de minutos. ¿Y la situación dentro del Consejo de Ministros? Lo digo porque una cosa como esta, sale la vicepresidenta del Gobierno, que por cierto, no sé qué pinta aquí, pero bueno, viene al funeral del sábado, Yolanda Díaz, diciendo que está absolutamente en contra, que ya lo podrían ir retirando, que es completamente desmesurado, excesivo, pero eso sí, en el Consejo de Ministros, en mi ministerio, yo y los otros 4... seguimos. Es un poquito incongruente si estás tan en contra de una cosa tan sumamente importante. Bueno, sí, sin lugar a duda ahí se produce, digamos, un conflicto más que considerable. Pero yo, por lo que ha expresado hoy el presidente del Gobierno, hay una parte, digamos, importante de este desarrollo presupuestario de los 10.500 millones que con los que no discrepa. Digamos, eso dice él. No, porque ya no ha dicho eso, ¿eh? Tengo la sensación por lo que ha dicho Mónica García, que la hemos escuchado, ella decía que hay una parte con la que no están de acuerdo. Yo creo que básicamente con lo que no están de acuerdo es que comprar, digamos, más material armamentístico y tal. Sin embargo, pues no se oponen pues a la subida de sueldos de los militares, al tema de la ciberseguridad, en fin, que hay partidas, digamos, que lo aceptaría. Ahora, no sé cuál va a ser el tono, o sea, creo que va a haber oposición, pero no sé si va a ser un tono muy duro no va a ser, porque si no, ¿dónde se van a ir si dejan el curro a algunos cuantos que yo me sé en el Consejo? Es eso, es simplemente para romperse, desde luego, el gobierno de coalición no se va a romper, eso está claro. Tiene el respeto que se merece de Sánchez, hasta ahí puedo leer, es decir, es patética. Es patética en todo su propio ejercicio diario, es patético, y en temas como este es ya circense, ¿no? Entonces es un personaje de pirueta, ¿no? Y sus compañeros de siglas igual. ¿Esto quién se frotará las manos? Pues Irene Montero y compañía, ¿no? Que es al final donde ella se va a desgastar, cosa que por otra parte a Sánchez le importa muy poquito que se desgaste. Pues mañana más. Seguimos, hace fresquito aquí, ¿eh? ¿Así? Empieza a caer, sí, durante el día ha hecho bastante calor, pero por la noche, nos lo decía nuestra corresponsal Fernández, abrígate, hace bastante fresco, ¿eh? Pues lo puedo pues asegurar, lo único que te vamos a dar, que te podemos dar envidia, es que aquí creo que mañana va a ser un día espléndido, hablamos de 20 grados, o sea que... Bueno, Agustín Peri, Carmelo Encinas, chicos. Bueno, un abrazo y enhorabuena por el trabajo. Venga, Ángel. Adiós a los dos, Peri, chao. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. El Papa hizo lo suficiente para despedirse. Entrar en la historia con un consenso con pocos precedentes. Está amaneciendo, una luz tenue ilumina San Pedro. No te oculto que cuando uno llega a esta plaza, la mirada enseguida se le va hacia la ventana por la que se asomaba el Papa Francisco para rezar el ángel. Ha muerto Francisco. Después de haber vaciado la vida en el servicio a una idea más poderosa que nosotros mismos. ¿Y qué está pasando ahora mismo en la plaza de San Pedro? Sabéis que el Papa Francisco era futbolero. Muy futbolero. Sí, sí. ¿Sabéis de qué equipo era el Papa Francisco? San de San Lorenzo. Y ya tenemos la primera fecha, y 23 de abril se va a abrir la Basílica de San Pedro, se va a instalar allí la capilla ardiente del Papa Francisco. Te hablo desde la Plaza de San Pedro. Esta plaza tiene a esta hora miles de fieles congregados, fieles de todas partes del mundo que están. Sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco. Si hay Don Simón, hay verano. Tinto de verano, Don Simón. Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Entra en volvocars.es o visita tu concesionario y descubre el Volvo EX30. En Patatas Hijolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa. Línea Editorial. Cadena COPE. En medio del dolor y de la esperanza cristiana que supone despedir a un papa el lunes de Pascua, hemos conocido algunas cifras sorprendentes sobre el espectacular aumento de los bautizos de jóvenes y adultos en la noche de Pascua. En la vecina Francia, en medio de un proceso de secularización que toca especialmente al país galo, esos bautizos han aumentado un 30%. Más de 10.000 adultos y 7.000 adolescentes han sido bautizados en la Pascua. En España, aunque no disponemos de cifras globales, muchas diócesis han experimentado auténticas cifras récord este año. La fotografía que suele presentarse de la Iglesia es incompleta, porque no tiene en cuenta que el catolicismo crece, si miramos al mundo entero, especialmente en África y Asia. Es verdad que en la vieja Europa la secularización externa y también la interna hace que las cifras vayan al ritmo del invierno demográfico y que eso haga que se resienta muchas veces el empuje evangelizador. Por eso la noticia de Francia, que también se produce llamativamente en el Reino Unido, es más que una anécdota. No se trata de un fenómeno aislado y el desafío es grande, porque los testimonios de los nuevos catecúmenos muestran la diversidad y riqueza de las presencias que cada uno ha encontrado en su vida. En medio de las tormentas que siempre zarandean la barca de la Iglesia, hay una vuelta a casa en muchos que la abandonaron y un